desjabetuen lana besa, maiatza bateginek Irola irratian egiten duen irratsaioa. Ilabeteko azkenengo ostiralean arratsaldeko 7etan eta errepikapena urrengo astelenean goizeko 11etan. El último viernes de cada mes a las 7 de la tarde y las repeticiones el lunes siguiente a las 11 de la mañana. Desjabetuen lana besa, un programa con mucha clase. No es lo que me trae cansado este camino de ahora. No cansa una vuelta sola. Cansa el estar todo un día, hora tras hora. Y día tras día un año. Y año tras año una vida, dando vueltas a la noria. Kaixo entzuleok, hemen gaude beste hilabete bat gehiago, lanabesa irratzaioan, desjabetuon lanabesa irratzaioan, maiatzak bat eginek Irola irratian egiten duen irratzaio honetan. Bakizue, hilabeteko azkenengo ostiralero entzun gai duzuen saioa, Irola irratiaren sintonian, 107.5ean, edo bestela ere, astelenetan, goizeko 11etan duzu errepikapena be entzungai, eta txarrenera errepikapenera heltzen ez bazarete ere, hortxe duzuela bestela Irola irratiaren webgunean eskegita, irubebikoitza irolairratia.org webgunean, lanabesa saioaren atalean. Eta, bueno, gaurkoan sarrera eman diogu programari Leon Feliperen poesia batekin, eta, bueno, ba, agian antzemango zenuten gaurko saioa zeren inguruan izango den, nekazarien ba, iraultzez, matxinadez eta barrez arituko gara, baita, bueno, ez, nekazaritza eta kapitalismoarekin bategin zueneko, bategin, nahi dut esan, denboran topatu zireneko momentu hoietaz hitz egingo dugu, eta ba, pixka bat laburtze aldera zer izango dugun, ba, bueno, beti bakizue, efemeride baten arira, azten, bueno, kartzen ditugula saioak, edo gaiak saioetara, eta ba, Jerezko gertakarien efemeridea gogoratuko dugu apurtxu bat, eta ba, iraultza eta matxinada, nekazal matxinaden inguruko ba, sorreraz edo hitz egingo dugu, saiatuko gara definitzen baita ere pixka bat nekazal eremu hori ez, kanpesinadoa ero deitzen dena. Beste atal batzuetan sartuko gara ja pixka bat, agian batzuentzat ezaguna den historiaren ba, tarte bat berreskuratzen, ba, Ingalaterran eman ziren ba, zerkamenduak edo ez, ba, lur komunal hoien itxierak, eta hoien aurrean egon ziren erresistentziez, arituko gara. Eta beste bloke batean, ba, ekarri, hasiko gara Euskal Herrira pizkanak aurbiltzen, eta koro espainolaren ba, privatizazio ez hitz egingo dugu, bigarren errepublikan egon zen ba, erreforma, nekazal erreformaren saiakeraz ere hitz egingo dugu. Eta nola ez, ba, programa amaitze aldera, saiatuko gara ez gaurkoan saiatuko gara denbora ematen badigu, ba, ez da izango azkenengo tartea, baina Euskal Herrira ere etorriko gara, eta ba, pixka bat, ez, mugimendu guzti hauek, 18-19 mendean, 20 mendearen hasieran, ba, Euskal Herrian suposatu zuten akomentatuko dugu, bereziki arreta jarriko dugu Nafarroako ba, nekazal eremuan, eta esandakoa denbora ematen badigu, ze batzuetan bakizue guri denbora eskas geratzen zaigula, ba mundu mailan 20. Mendean zehar egon diren bestelako iraultza eta matxinada, nekazal matxinadak ere komentatuko ditugu. Hoize izango da gaurko programaren horiek izango dira edukiak, eta musika burtxo bat, eta hasiko gara laster batean. Ti vengo, io ti vengo a ritrovare. Eta hasteko esan bezala ba gogoratuko dugu hilabete honetan ona ekarri gaituen efemeridea, Jerezeko gertakariak ezagutzen dugun gertakari horiek, ba gogoratu, ba jakingo duzu ja jasota edo irakurrita gure sareetan, ba 1882ko urtarrilaren 8tik gauerako, osea 8tik 9erako gau horretan, ba 2001 laborari sartu zirela Jerez de la fronteran, eta ba iria euren kontrolpean egon zan ordu batzuetaz. Laborari hauek joera edo anarkista zuten, eta bueno, esan behar da laborariak ba Andaluzia osotik zetozen laborariak zirela, ez? Ez bakarrik hartu zuten Jerez de la Frontera oso leku esanguratsua zalako eta beraztasuna bertan pilatzen zalako, baina leku Andaluzia osoko laborariak ziren, Jerezeko bertakoak, baina Arkosekoak, Ubrikoekoak, Puerto Serranokoak, Andaluzia osokoak. Beraiek jaso zuten errepresioa oso bortitza izan zen, eta oso eredugarriak, eta ordura arte ezagutuna etzan errepresioa jaso zuten, eredua emoteko, ba beste nola baiteko altxamenduak egotekotan, ba eredua hartzeko. Eta ba euren artean ba egon zan oso esanguratsua izan zan kasu bat, ez? Salbotzearena, pertsona hau anarkista bat zan, eta momentuan urtarrilaren gau hortan kartzelan bazegoen ere, ba 12 urteko kartzela zigorra jaso zuen gertakari hauengatik. Ordan ba bueno, horrelako ondorioak izan zituen laborarien altxamendu honek. Bai, eta gaurko programan zehar ikusiko den bezala, ez, hor ibiliko gara bueltaka askotan, ba, nekazariek zenolako bizibaldintzak eduki izan dituzten, ez, ba, azkenean, ba, Jerezeko kasu honetan, ba, egoera kaskarroiek izan baitziren, ez, ba, altxamendu hau eragin zutenak. Bai, eta bebai, ez, berez etzen oso ekintza horrela aipagarria, nola baita esateko, zeren ordu batez, bi orduz, izan ziren laborariek, baina ba askotan gertatzen den bezala, ba horrelako ekintza txiki batek ba beste hainbat ekintzen pizgarria izan zen, ez? Eta bueno, fruituak ba gerora ikusi ziren be bai, ez? Bai, eta bueno, y a cuenta de esto, pues íbamos a aprovechar y hacer una pequeña introducción, ¿no? Sobre esos revueltas campesinas que igual en el Estado español, ¿no? En aquella época tenía como centro quizá Andalucía. Pues sí, pues lo de Jerez no es un champiñón que sale, sino que está dentro de toda la situación política que se da en Andalucía a lo largo del siglo XIX y ya antes, evidentemente. En 1830 se hay levantamientos y luchas en Cádiz, en Sevilla y en Huelva. Entonces son levantamientos violentos, son ocupaciones de tierras y reparto de estas tierras, así como del ganado. Coincide esto más o menos con las grandes desamortizaciones que se hacen en Andalucía, de que ya hablaremos más adelante. En 1857 hay un nuevo levantamiento en Sevilla, entonces unos 150 trabajadores entran en el Araal y en Utrera. Entonces de forma simultánea lo hacen y toman por sorpresa a la Guardia Civil. ¡Yupi! Y accedieron sin violencia al archivo municipal, donde destruyeron todos los papeles, contando también los títulos de propiedad y todas las situaciones que hacían que fueran sobreexplotados. Fueron evidentemente perseguidos por el ejército y la Guardia Civil cuando se dieron cuenta de que nos han hecho, y bueno, los dirigentes y muchas de las personas que participaron fueron condenados a muerte. En Antequera también se dio el caso de un albeitar, que es un veterinario. Bueno, al baitar. Al baitar, sí. Al decirlo me he dado cuenta. Uh-huh. Que se sublevó en la localidad y con algunos seguidores de sus ideas de la provincia de Córdoba, pues también hicieron que se rindiera un cuartel de la Guardia Civil y reclamaron suministros. Tomaron en la localidad de Loja, donde el pueblo se sublevó, y plantaron cara al ejército, que resistieron 4 días. Evidentemente, el pobre Albeitiar fue detenido y condenado a muerte, que luego fue indultado, pero bueno, que en principio se le preguntó por qué lo había hecho y se dijo que era contra la monarquía y por la democracia. También hubo sublevaciones de la leva en 1868, y también hubo una nueva revolución que fue conocida como la Gloriosa. Quizá por si acaso, por si alguien no supiese, ¿no?, decir que la leva era este reclutamiento forzoso. Sí, para ir a la guerra, sobre todo en el norte de África y en Cuba también. Uh-huh. Y sobre todo la leva se hacía entre la población no pudiente, ¿no? Generalmente quien tenía de esto, dineritos, bueno, solía... Era para todo el mundo, lo que pasa es que quien tenía dinero cogía a una persona pobre, le pagaba X dinero, X reales o lo que fuera, y esta persona iba a la guerra en nombre del rico. Exactamente. Entonces, bueno, que en estos alzamientos campesinos, pues, lo que se iban es a tomar las tierras que la burguesía había adquirido a través de las amortizaciones, robando comunales y tierras que no eran, digamos, de propiedad de nadie. Es evidente que el ejército estuvo en defensa de estos propietarios y que, en cuanto podían, desalojaban a los campesinos de las tierras ocupadas y volvían a darle estas tierras a sus oficialmente dueños. Entonces, bueno, todo esto era un caldo de cultivo y se extendían a toda la parte Andalucía. Remarcar, como antes he hablado del movimiento anarquista, que en 1868 el italiano Giuseppe Fanelli, se debe pronunciar así, apareció en el Estado español y en un momento dado llegó hasta Andalucía y se crearon grupos anarquistas en Araal, en Lora del Río, anarquistas de la frontera, en la provincia de Cádiz. Entonces, bueno, que se fue organizando el campesinado pobre y los trabajadores agrícolas. Entonces, bueno, más o menos es un poco así. También hubieron luchas en las que se pedía rechazar el trabajo a destajo, pedir aumento de salario. Entonces, que si todas estas peticiones concretas también en cuanto al trabajo hizo que se fortaleciera la lucha campesina y su organización. Una cosa que he encontrado divertida era que con la llegada de la Primera República, Sevilla, Cádiz, Jerez y Málaga se declararon independientes. Ah, mira. Bien, está bien. Que están tanto en contra de la independencia, pues se declararon independientes. Estos eran los anarquistas, se declaran independientes. Bien. Entonces pasa que, claro, pues no tuvieron suficientes apoyos y en el mes de julio el general Pavía entró en Sevilla con un puñado de tropas y, pues, evidentemente, restableció el orden. Y no la anarquía. Entonces, bueno, tras este fracaso de la Primera República, se decretó la disolución de la Asociación Internacional de Trabajadores en España y se continuó trabajando en clandestinidad y se crearon sociedades secretas. Uh-huh. No sé si una de ellas pudo ser o esa era anterior, la Mano Negra, uh-huh, que se dice que si existía o no existía en Andalucía, pero uh-huh, bueno, que existieron sociedades secretas, pues sí que había. Luego, bueno, pues ya también, que en la cárcel de Jerez había, en un momento dado, había 400 presos, la mayoría por asociación ilícita en relación a todos los sucesos y luchas en el campo. Entonces, bueno, pues evidentemente las represiones siempre han sido muy, muy grandes, porque evidentemente la cuestión de la fuerza de los propietarios de tierras en Andalucía siempre ha sido una parte fundamental de la existencia de ese Estado español de opresión y de represión. Sí, que por otro lado también, ¿no? A día de hoy también todavía en Andalucía se lleva lo de ocupar tierras, ¿no? Que muchas veces que siempre nos gusta recordar que las cosas vienen de atrás y que tienen su historia y, bueno, eso, que bueno, pues que en Andalucía tienen esa cultura, ¿no? De, bueno, si se puede llamar así, de resistencia por medio de ocupación de tierras. Sí, claro, es que muchas veces dentro del campesinado las luchas, pues sí, pueden hacer huelgas cuando hay trabajo, pero casi más de la mitad del tiempo no hay trabajo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se mueren de hambre? Pues ocupan tierras. Y sí. Acabas de comentar un concepto que seguramente tendríamos que hablar un poco más en profundidad de él. Lo haremos cuando después de escuchar un poquito de música, y es eso, el campesinado. Claro. ¿Quién es el campesinado? ¿Quiénes son? Así que ponemos pues un poquito de música y abordamos ese concepto que a veces puede ser casi que abstracto, pero no, son personas físicas reales que conforman todo ese grupo social. Eso. Qué cruel es la miseria, qué cruel es la miseria, qué cruel es la miseria esta que padecemos. Qué cruel es la miseria, qué cruel es la miseria, qué cruel es la miseria esta que padecemos. Los pobres sí sabemos, los pobres sí sabemos, los pobres sí sabemos que el hambre es cosa seria. Los pobres sí sabemos, los pobres sí sabemos, los pobres sí sabemos que el hambre es cosa seria. Deliciosos manjares, deliciosos manjares, deliciosos manjares, comen los del dinero. En tristes basureros, en tristes basureros, en tristes basureros, come el pueblo pesares. En tristes basureros, en tristes basureros, en tristes basureros, come el pueblo pesares. Será maravilla fracaso, será fracaso. Bueno, pues vamos a ver una cierta definición de qué es el campesinado. Es un poquito largo, pero creo que vale la pena ver un poco todo el intríngulis. Las definiciones son muy importantes para luego saber desde dónde arrancamos. Exacto. Aunque haya que alargarse un poco. Pues vamos a ver. Campesinado, esta vez lo leo porque es una cosa así concreta, no quiero inventarme cosas. Es la clase ocupada en la producción agropecuaria y que posee o dispone, bajo determinadas condiciones, de los medios de producción necesarios. El surgimiento del campesinado como clase está vinculado con la división del trabajo, la separación de la artesanía respecto a la agricultura y la aparición en las formaciones antagónicas de la contrariedad entre ciudad y campo. Bajo el feudalismo es la clase fundamental, oprimida y explotada por los propietarios de la tierra, feudales, terratenientes. Trabajando en la tierra del feudal, el campesino en muchos países poseía también la tierra comunal, como miembro de la comunidad rural. Oponiendo resistencia a la opresión, el campesinado sostuvo la lucha contra los terratenientes, que desembocaba en prolongadas y tenaces guerras campesinas. Bajo el capitalismo, el campesinado se desintegra en diversos sectores: campesinos pobres, campesinos medios, burguesía rural y también obrero agrícola. No es una clase fundamental, se reduce numéricamente, su grueso se arruina, se priva de la tierra, se convierte en proletariado rural o parte de él engrosa las filas del proletariado urbano. Sometiéndose a la explotación por parte del capital monopolista, la burguesía rural y en países con supervivencias del feudalismo también de los terratenientes, y no con cuestiones de feudalismo, porque también en el capitalismo hay terratenientes. El campesinado es aliado natural de la clase obrera en su lucha contra la opresión social. Después de la conquista del poder por la clase obrera, el campesinado trabajador actúa como su aliado en la edificación del socialismo y emprende el camino de la cooperativización o con lo que necesiten para desarrollarse en su quehacer. En la sociedad socialista, la clase obrera y el campesinado son las principales clases trabajadoras amigas. Y luego veremos más adelante cómo, si tenemos tiempo, cómo este campesinado está aliado con la clase obrera en todas las revoluciones que han habido y que han tenido éxito dentro de lo que ha sido posible, pues todo al tener enfrente, evidentemente, el capitalismo, no es tan fácil tener éxito total. Usted vive en un palacio y yo tengo que alquilar algo peor que una chabola donde apenas puedo entrar. Algo peor que una chabola donde apenas puedo entrar. Yo no envidio su palacio, envidiar no está en mi ser. Pero sí tengo derecho a vivir igual que usted. Pero sí tengo derecho a vivir igual que usted. No esconda la mano, no esconda la mano, no esconda la mano, no señor, no esconda la mano, no señor. Cuando me largo a la calle, no me largo por largar. Yo no sé si usted ha sentido un estómago chiflar. Yo no sé si usted ha sentido un estómago chiflar. Si hay algo que no me gusta cuando... Vale, continuamos. Hemos hablado hace un momento, de tierras comunales. Entonces vamos a ver un poco qué hay en la historia, qué ha pasado con estas tierras comunales. Como en Inglaterra sí fue uno de los países en donde el capitalismo se desarrolló anteriormente con la revolución industrial. Con la revolución industrial, pues ver lo que pasó en Inglaterra es un ejemplo de lo que luego pasaría en toda Europa, incluso en el Estado español. Entonces, bueno, en estas tierras comunales se combinaba la explotación privada con la titularización común y había ciertas hembridumbres, pero bueno, había partes en que eran comunes, en que los campesinos pobres o podían coger leña, podían vallas, o sea, se utilizaba para la subsistencia. También había, o sea, pastos, bosques, que era utilizado comúnmente. En un momento dado, en el siglo XVIII, los terratenientes empezaron a presionar al Parlamento inglés para intentar apropiarse de estas propiedades comunales. Hubo una lucha, entonces en un momento desapareció en el siglo XX, en el siglo XIX ya habían desaparecido totalmente todos los comunales. ¿Cómo se hizo? En principio el gobierno inglés, el Parlamento inglés, permitió que las tierras que no eran propiedad de nadie, que eran comunales, se cercaran, se pusieran cercos y en ese momento se planteaban que era de alguien en concreto ya. Así los campesinos ricos se hicieron con estas tierras comunales. ¿Qué pasó? Pasaba que el campesinado pobre no llegaba, o sea, para no morir de hambre, muchas veces utilizaba lo que les daban estos terrenos comunales. Y al cercarse, al expulsarlos de estos terrenos, cada vez se llegaba al problema de que no podían subsistir. Para realizar un cercamiento había tres niveles. Primero era la apropiación por los propietarios de espacios previamente dedicados al uso colectivo. Seguidamente se sustituía el antiguo sistema abierto por campos cerrados. Y finalmente se establecían vastos dominios que se alquilaban a campesinos empobrecidos por los que tenía que pagar. Esto significó fue que se eliminó la propiedad comunal de la tierra y que los campesinos ricos se expandieran sus propiedades. Oficialmente todo esto se hacía a través de unas leyes que había, que emanaban del Parlamento inglés, pero en realidad normalmente lo que era frecuente era el uso de la fuerza, el fraude y la intimidación. Entonces, bueno, pues el campesino rico empezaba a hacer el mobbing, como se dice ahora, al campesino pobre, y al final este pues tenía que irse porque, o sea, no, era imposible vivir. Esto implicó también que cuando se ocupaban estas tierras por parte del campesinado rico, habían chozas, habían, o sea, donde vivía el campesino pobre, y se demolían las chozas, y paralelamente, pues al demolir chozas, etcétera, fueron desapareciendo también aldeas enteras. Entonces, se puede ver que el desarrollo del capitalismo agrario va paralelo al empobrecimiento de la población rural y a la expulsión de la población rural de las tierras. Es evidente que una vez que estas tierras estuvieron en manos privadas, lo que se buscó era cómo conseguir hacerlas rentables, es decir, rendibles, rentables para su propietario. En este caso, o sea, los campesinos pobres o bien quedaban como trabajadores agrícolas, o bien, como realmente había muchísimos y no había tanta tierra para alquilar o para trabajar, una gran parte de estos trabajadores iban a la ciudad y se convertían en obreros industriales. Una gran parte del campesinado desapareció de esta manera para convertirse en proletariado. Y es una cuestión que va sucediendo a lo largo de todos los siglos, incluso actualmente. Es decir, en países donde en momento dado el campesinado es mayoría, poco a poco va desapareciendo para ser una minoría, y evidentemente al pasar a ser obrero agrícola, obrero industrial, obrero, hay mucha gente que busca trabajo, con lo cual el salario que se paga baja enormemente, y bueno, la situación de la clase obrera pues empeora de manera drástica. Las luchas contra estos cercamientos empezaron en el siglo XV y duraron durante todo el siglo XVI y el siglo XVII. Hubieron cantidad de rebeliones importantísimas, por ejemplo, en la rebelión de Kett en 1549, pues eran 16.000 campesinos que se enfrentaron al cercamiento, tenían artillería, derrotaron en un momento dado al ejército del gobierno, pero luego la represión fue terrible y 3.500 fueron asesinados. O sea, eso es un ejemplo de las muchas luchas que hubieron. Que en toda Europa, o sea, durante la Edad Media, que siempre se ha planteado como un periodo negro, que no había nada, que no pasaba nada, en realidad tuvieron muchas luchas y muchas resistencias campesinas, que se expresaba muchas veces en una furia que no tenía, pues, que no se pedía nada, era una furia en contra de la explotación, en contra de la situación en que vivían. Otras veces sí era una cuestión mucho más planificada y pedían cosas concretas, pero quiero decir que en todos los países, tanto en el Estado francés, en el Estado francés actual, sí, en el Estado español, como en Alemania, en Italia, han habido grandes guerras de campesinos, importantes guerras de campesinos, que han planteado una lucha, puede que no tanto contra el sistema feudal, pero sí contra consecuencias de este sistema feudal. Y no sé si vas a pasar ya a ese punto, pero claro, has mencionado la devastación o el aniquilamiento de muchas comunidades propiamente dichas o pueblos, ¿no? Incluso que desaparecieron. Ahí podemos imaginar también que hubo una desestructuración de ya no solo la comunidad como núcleo, sino incluso de las familias, de los roles asignados también, sí, o en los que se vivían. Si nos puedes contar un poquito de pues sí, esas cositas. Evidentemente, al desaparecer las aldeas, pues también desaparecía lo que era la familia. Las familias se desintegraron. Y una parte que se vive sobre todo también ahora, pues los viejos y las viejas fueron abandonados a su suerte, puesto que no eran productivos, pues fueron abandonados. En ese sentido, las mujeres viejas sí que sufrieron mucho más esta situación. Antes de decir también que en esta lucha contra los cercamientos, o sea, no era únicamente de los campesinos hombres, sino también las mujeres fueron muy activas en esta lucha contra los cercamientos y contra esta situación que se estaba dando. O sea, hubieron grandes en 1607, en el 8, en el 1609, hubieron cantidad de grupos de mujeres pues que se enfrentaban, por ejemplo, a mineros que estaban sacando mineral en unas tierras comunales, como que destruían continuamente cercos, pero eso les implicaba también ir a la cárcel, es decir, que no era una cuestión que quitaban un cerco y se quedaban tan panchas, sino que después eran detenidas y luego, por ejemplo, en el 1641, una muchedumbre muy importante de mujeres y de jóvenes, pues también fueron a un pantano para salvarlo, puesto que también los pantanos lo que se hacía era secarlos, con lo cual también cambiaban la situación y la geografía de los poblados. Es evidente que todo, o sea, a partir de ahí aparece por primera vez lo que es el trabajo del ama de casa, exclusivamente. O sea, como ya no hay ese trabajo, no hay esa tierra que para trabajar, no hay animales para que muchas veces era un trabajo de la mujer en el campo, también con el hombre, es decir, que no había una división tan estricta del trabajo. En un momento dado, pues el marido, digamos, se va a la ciudad a trabajar a la industria o trabaja las tierras del señor. Entonces, ahí las mujeres empieza a haber una división sexual del trabajo y las mujeres se crea la figura del ama de casa a tiempo completo. Y ahí también se sujetó a las mujeres al trabajo reproductivo, que es no pagado, con lo cual también se desvaloriza oficialmente el trabajo, la posición de la mujer en la sociedad. Y aparece una pobreza crónica, una dependencia económica de las mujeres respecto a los hombres y su invisibilidad como trabajadora. Y también entiendo que la represión tendría un rasgo de género muy importante, ¿no? Sí, evidentemente. También muchas veces pues las mujeres en esa época pues no eran médicos, pero sí hacían un papel social con respecto pues no únicamente a las parteras, sino también pues de enfermedades normales que se pasaban de mujer a mujer. Y que pues también había leído que en los terrenos comunales pues ahí se reunían muchas veces las mujeres para intercambiar informaciones y pues de plantas, de cómo curar algo, no sé qué. Entonces hacían ese papel. Evidentemente ese papel se les quitó inmediatamente y apareció apareció lo que eran las brujas. O sea, negar este papel de curandera a las mujeres, que muchas veces salvaban vidas y que eran lo único que tenían en una aldea o en un pueblo. Sí, negarnos el conocimiento, sí, ¿no? Desde aquella Eva de la manzana, ¿no? Que sí, es lo que viene, ¿no? Quién tiene el conocimiento y quién tiene la legitimidad para aprender y para enseñar, ¿no? Sí, y esto también en cierta manera me imagino que relacionado con lo que comentabas antes de las mujeres ancianas en concreto, sí, ¿no? Sí. Cuando en una sociedad más rural, colectiva, sí, etcétera, ese conocimiento, ¿no? Generalmente se solía recaer por una lógica de antigüedad, ¿no? En las personas más mayores y en este caso con este tema de la curación, de la sanación de la propia colectividad a nivel físico, ¿no? Pues relacionado, imagina, podemos imaginar igual, ¿no?, que especialmente muchas mujeres mayores fueron especialmente represaliadas por tener este conocimiento y ejercerlo y ofrecérselo a la comunidad. Incluso la legitimidad de ser mayor, ¿no?, era una figura de respeto y de... Luego también hay una cuestión, por ejemplo, que he leído que había un conocimiento durante esta época de control de natalidad, que se pasaban de mujer a mujer y se daban consejos de cómo controlar. Evidentemente, en el momento que desaparece esa sabiduría de las mujeres, que las mujeres se separan, que están aisladas en casa, ya no hay posibilidad de pasarles este conocimiento. Entonces, claro, pues las mujeres empiezan a, como quien dice, a parir como conejas. Y que les dejan... Ese es el trabajo de las mujeres. Lo plantean ya como una cosa, es su naturaleza, Dios ha dicho que es esto, y es, ya no pues, se puede hablar de nada más. Y luego también, al no haber un trabajo retributivo posible para poder mantenerse, sí que en el siglo XVI aparece, hay un desarrollo importante de la prostitución. Que antiguamente pues existía, pero que en un momento dado, en esa época, es cuando hay, se desarrolla inmensamente la prostitución. También decir que muchas veces, por parte del campesinado en global, pues hay unas luchas, como os he dicho antes, de enfrentamiento directo, violentos, de toma de tierras, etcétera, pero también hay otro tipo de lucha, que es pues, la migración, pues se van, el vagabundeo, y también hay un aumento importante de crímenes contra la propiedad, que antiguamente no había esta propiedad, o sea, el campo no estaba dividido totalmente en propiedades. No habiendo propiedad, no hay crimen contra la propiedad. Exacto, en el momento que se planteó, pues ya eso también aumentó inmediatamente. Evidentemente, como al capitalismo y a los, tanto agrícola como industrial, le interesaba que las personas, hombres y mujeres, lo que tenían que hacer era trabajar en las fábricas o trabajar en el campo. Empezaron rápidamente, Inglaterra fue un ejemplo también para todo el resto de estados europeos, de leyes contra el vagabundeo. Entonces, bueno, pues si te encontrabas que estabas por la que ibas por una carretera o por un camino, te detenían. Entonces, bueno, ¿usted de qué pueblo es? De tal sitio. Entonces te llevaban al sitio y te obligaban a trabajar para el señor, para de dónde has salido, de qué casa se ha escapado, etcétera. Entonces, bueno, te obligaban a trabajar ahí en casi en sentido como esclavo. 6 meses, un año, lo que fuera. Si te volvían a encontrar, volvían a ver otra sanción y he leído que muchas veces a la tercera vez ya te cortaban la cabeza directamente. Entonces, que esa represión, que no una represión contra algo en concreto, sino una represión generalizada, es lo que también pues hacía que al final mucha gente se fueran a trabajar diciendo, bueno, aquí me cortan la cabeza, pues voy a hacer. Pero bueno, que realmente hubo una lucha, pues eso, directa de enfrentamiento e indirecta, pues de decir, pues no aceptamos las leyes. Y quizá también podemos hablar un poco, porque es verdad que Inglaterra muchas veces es como de donde parten, o muchas veces no, el ejemplo primero, que cuando hablamos de los cercamientos y de ese paso a la propiedad individual y que requiere el capitalismo. Pero bueno, que hay veces que nos olvidamos de que Inglaterra es un lugar más dentro del Reino Unido, ¿no? Que realmente esas leyes que ahí se aplicaban y ahí se generaban eran aplicadas a todo el resto del Reino Unido. Recordemos que también Irlanda, hasta 1920, ¿no? Creo que, si no me confundo, pertenecía al Reino Unido. Y bueno, ¿qué estuvo pasando? Y en todos esos lares. Bueno, y parte de Irlanda todavía pertenece. Cierto, es no que olvidemos. Ricasco. Cierto. Muy bueno, el apunte es que ricasco. Pues sí, en esas resistencias contra los cercamientos y las pérdidas de los comunales y en general de lucha del campesinado, En Irlanda, por ejemplo, a finales del siglo XIX, pues un poco eso con los arbores de la industrialización y todo lo que hemos hablado de Inglaterra, surge la Liga de la Tierra Irlandesa, Irish National Land League, o como se diga, pero bueno, para los que no somos anglófonos, la Liga de la Tierra Irlandesa, que bueno, era una organización de componente político, evidentemente, que buscaba un poco pues ayudar a los agricultores arrendatarios pobres. Y digamos que tenía como objetivo, sus reivindicaciones eran un poco abolir el latifundio en Irlanda y permitir a los agricultores arrendatarios ser dueños de las tierras que trabajaban, ¿no? Pues bueno, la tierra para quien la trabaja, el mítico eslogan de que, bueno, es que son, tenemos más una cultura, bueno, castellano parlante o lo que sea. Ellos tenían un eslogan que era la tierra de Irlanda para el pueblo de Irlanda, que básicamente viene a ser lo mismo con un componente identitario igual más nacional, pero bueno, que recoge la misma idea. Y esta liga pues reforzó en gran medida la politización de la Irlanda, esa Irlanda nacionalista, católica, rural, ¿no? Un poco en contraposición con lo que podría significar Inglaterra, ¿no? Que era pues eso, la urbanización, pues lo rural contra lo urbano, el latifundio, en la Inglaterra del protestantismo, ¿no? Toda esa cultura o toda esa cosmovisión, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí se dio, desde esta Liga de la Tierra Irlandesa, se reforzó mucho esa politización de esa Irlanda más católica, más nacionalista, etcétera. Y dentro de esta liga, y un poco atándolo con lo que acabamos de decir, pues existía una liga femenina, de la tierra. No sabemos hasta qué punto feminista, pero bueno, sí que había una diferenciación, y dentro de esa misma organización había una organización no mixta de mujeres que trabajan en la misma línea. Quizá decir feminista es adelantarnos un poco, ¿no? Eso, históricamente, eso, pero sí, bueno, ya se apreciaba, sí, el es. Mero hecho que existiese, se apreciaba que es. La condición de ser mujer en ese entorno rural, bajo eso esas es. Condiciones, generaba algún tipo de diferencia, por lo menos de algunas cuestiones más específicas, ¿no? Y teniendo en cuenta también, ¿no?, lo que decíamos de que era una organización que ataba mucho al nacionalismo irlandés, pues también dentro de, bueno, que en Euskal Herria también se ha dado, ¿no?, pues un poco con la idea esa de otra opresión, ¿no?, aparte de la nacional o lo que sea, pues la de género, ¿no? Esto ya estamos pensando que puede ser así, no tenemos datos concretos, pero bueno, sí que existía eso, una necesidad, por lo menos, de hacer una liga propia no mixta. También tenemos el caso de Escocia, que en Escocia estaba la Liga de las Tierras Altas, que nace en la década de 1880, y esta era una liga que, bueno, tenía un poco las mismas características, pero bueno, digamos que era un poco diferente. Hacían acción directa, huelgas de alquiler, ocupaciones de tierra. Y los miembros de la liga fueron fundamentales, un poco atando con lo que decíamos, ¿no?, para lo que luego sería la formación del Partido Nacionalista Escocés en el 34, ¿no? El eslogan de esta liga era: la gente es más poderosa que un señor, ¿no? Esa es la traducción que hemos encontrado. El eslogan evidentemente no es en castellano, es en gaélico, pero bueno. Eso. Entonces, la especificidad del caso de Escocia es la idea del crofting, que sería algo así como una tenencia y producción a pequeñas escalas, es decir, que se daba eso, por eso el nombre de la liga, sobre todo en las tierras altas de Escocia y en las islas. El crofting sería eso, ¿no? O sea, una tendencia y producción a pequeña escala, es decir, lo que sería, bueno, no sé, contra el latifundio, y un poco, pues eso, también con la idea de que cada uno pueda trabajar sus tierras, pero siempre con la idea de que sean unas tierras limitadas y que no tender al latifundio, ni al monopolio, ni nada por el estilo. Hubo una gran lucha también para que, bueno, y de hecho lo hay, creo que todavía, para que el gobierno de Inglaterra reconozca a los crofters, que serían las personas, este es el campesinado que hace crofting, digamos, como pueblo indígena de Escocia, ¿no? Y a nosotros nos viene un poco la idea también, ¿no? Pensando en que aparte de la lucha campesina, ¿no? Es un poco también enlaza más con una forma de vida, de organización de la colectividad, ¿no? O sea, no es tanto es una lucha campesina, evidentemente, pero que viene respaldada por cómo organizar esa sociedad, ¿no? Como en tierras, la tenencia de aunque sea ya una propiedad privada, digamos, sería a pequeña escala, y la producción también desde ahí, ¿no? Y nos venía un poco a la cabeza también lo que la idea de que a día de hoy puede ser vía campesina, ¿no? Eso, más allá de la lucha concreta del campesinado, también la idea de tener otra vida, otra forma de vida, ¿no? Una cultura, una cuestión ya más cultural, pues como pueden ser eso, todo el tema de las semillas, o bueno, en el caso de que nos ocupa, pues los comunales, ¿no? Creo que todas conocemos Vía Campesina, pero bueno, por hacer así una introducción un poco corta, bueno, sabemos que es un movimiento internacional que reúne a millones de personas, bueno, de campesines. Dentro hay como 181 organizaciones locales y nacionales, y bueno, esto serían como 200 millones de personas. Nace en el 93 en Bélgica, y bueno, un poco las reivindicaciones que tendría sería la soberanía alimentaria, la lucha por la tierra y la reforma agraria, tener en cuenta que es lo que hemos dicho, son organizaciones de todo el mundo, es decir, que hay personas de Euskal Herria, como puede haber personas de Bolivia, o sea, son unas reivindicaciones, son reivindicaciones que son los mínimos que unen a todas estas organizaciones. La promoción de la agroecología y la defensa de semillas locales, ¿no? Todo esto de que hablábamos de la cultura, de que un poco también enlaza con lo que acabamos de hablar de las mujeres, ¿no? De esa información, de ese conocimiento que pasa de generación en generación y que es muy significativo y tiene mucha importancia para un pueblo, para una comunidad o lo que sea. Y luego, pues, la promoción de los derechos campesinos y la lucha contra la criminalización del campesinado, ¿no? También un poco atando con todo lo que veníamos diciendo de esa criminalización o esa represión que se da contra el campesinado. Isildu zaigu eguna, larre ondoan asuna, zure gomuta saminagoa, bihotz nere kokutuna. Eperra garitzan kanta, eizeko zakurra zaunka, teilatu gorriari dario, negarreta odol tanta. Belar gainean bildotza, aizeak lehundu hotza, etxai urratzen zarata itza, gorrotoaren ostotza. Oilarrak arrokalparra, zezena ez da koldarra, Espainaldean preso daukate, nire zen arga izan garra. Eder basoan aritza, pagoa lerden bortitza, bazter hauetan zenbait jaunskilok, errez jan oidu bere itza. Ibaia datorru olde, aizea uraren golde, euskal andrak izonen odola, ez da isuriko de balde. Sagarrak daude ustelak, mikaztu dira upelak, lehenengo aldean orain garagu, abertzale txite pelak. Udako sasoiak usta, labean eder irusta, nire bularra zuglazan ezik, simelduriko masusta. Bueno, pues continuamos un poquito sobre la cuestión de los acercamientos, únicamente para decir que no únicamente, como ya hemos comentado antes, se dio en Inglaterra, o en lo que es ahora el Reino Unido, sino que también, por ejemplo, en la corona castellana o la monarquía española, también se dio esta política de separar legalmente un bien de su uso común para explotarlo en beneficio privado. Los cercamientos se localizaron fundamentalmente en la Andalucía occidental y su objeto era el cultivo de olivo, vid y dehesa. Oficialmente en el Estado español, en la corona española. Sí, de hemos esa época. Tenido un debate, no sabíamos muy bien cómo nombrar esto. Hablamos de la corona o el Estado español, aunque sepamos que en ese momento no eso, no, pero era. Bueno, para que nos entendamos, estamos hablando del territorio. Entonces, legalmente los comunes eran propiedad real que no podía ser distribuida a individuos particulares, o sea, no era una propiedad comunal del pueblo, sino que era de la corona. Siempre estos muy ricos estos. Entonces, bueno, en el Estado español se dieron lo que se llamaron las desamortizaciones, que en principio te plantean muchas veces cuando estudias que eran, pues eso, el coger las tierras de la iglesia, pero que en el subsuelo lo que había era apropiación de los terrenos comunales. Eso nunca, bueno, yo al menos no había oído hablar hasta ahora. Siempre nos había sonado bien que era quitarle las tierras a la iglesia, sí. Y ahora de repente nos damos cuenta que no, que nos las estaban quitando a nosotras. Exacto. Bien. Entonces, bueno, estas desamortizaciones se dieron a raíz de 1898, tras la pérdida de Cuba, o la bueno, en esos momentos la lucha de Cuba por su independencia, sí. Y de Filipinas. Le estábamos poniendo comillas. Sí, sí, sí, no lo habéis visto, pero... Entonces el Estado vendió las tierras comunales como medida para recaudar dinero, como se quedó sin la entrada de lo que explotaba del pueblo cubano y del pueblo filipino, pues igual que no hay dinero, ¿de dónde lo saco? Pues de las tierras comunales. Oficialmente estas ventas se correspondían al Estado y una parte a los pueblos y las villas. Lo que pasó en realidad es que el Estado se embolsó todo y que, bueno, parece que hubo gestiones por los alcaldes y concejales para intentar recoger algo de ese dinero, pero que nunca vieron ni cinco. Entonces, bueno, ya podíamos pasar un poco a lo que en el Estado español, en la Segunda República, lo que intentó ser la reforma agraria. Antes de entrar más en concreto, veamos un poco que cuando se analiza por qué era necesaria la reforma agraria y que la situación en el campo, siempre o muchas veces se plantea que las tierras españolas son por lo general poco fértiles. Entonces, bueno, hacer un inciso diciendo que eso no es cierto, que depende cómo las utilizas y lo que haces en ellas y el trabajo que les das, porque en la España musulmana, en la época musulmana, es evidente que la parte de la península ibérica musulmana era rica, o sea, por parte de esos hubo un trabajo de regadío impresionante, hubo en secano también una manera de cultivar para que fuera rentable, también hubo un desarrollo de la ganadería muy importante y muchas veces en Andalucía, que oficialmente nos la presentan como algo yerno que no trabaja, yermo. Que yermo no es hay, otro de la que no, de al decirlo me digo no, que no era rica, que es imposible, que ahí la gente se ha de morir de hambre, etcétera. También es un poco eso, ¿no? Toda la infraestructura y todo el conocimiento ahí, ¿no? Traído por los musulmanes, que también se les niega ese conocimiento, por ¿no? eso. Un poco como minoría sí. Étnica en este caso, bueno. Entonces, bueno, pues también se dedicaron a la avicultura, cuidaban abejas, la cuestión de la pesca, también hubo un desarrollo importante de industria, es decir, que en principio eso de que la península ibérica o la parte, digamos, de Castilla, Andalucía, es pobre, pues no, depende quién la tenga en mano. Después, otra pequeña así es cuando, pues, hablando de la España musulmana, la cuestión de la reconquista. He estado buscando un poco, pues, eso que había pasado después y me he encontrado pues con unos escritos que está bien porque plantean la Reconquista, un concepto tendencioso y simplificador. Entonces plantean que durante la Reconquista esta, en los textos de la Edad Media, esto nunca se habla de Reconquista. Entonces hay historiadores que te plantean que una Reconquista significa que reconquistas algo que ha sido tuyo. Sí, volver a conquistar. Volver a conquistar. Y que en este caso no es cierto. O sea, los cristianos no estaban, o el reino cristiano que empezó esa reconquista no había ocupado Andalucía. Y que muchas veces hay ciudades que fueron creadas por los musulmanes y que evidentemente nunca habían sido cristianas, o sea, que no había. Entonces, se plantea que este concepto no fue inventado en el siglo XIX. Y sobre todo, es una noción que pertenece a una lectura del nacionalcatolicismo español. Esta idea de España, de unidad. Entonces, plantea que quien lo utilizó sobre todo fue Franco. Si la reconquista medieval había servido para liberar a España de los moros, la llevada a cabo por Franco haría lo propio respecto a rojos, ateos y masones. Entonces, que lo que parece que queda claro es que la reconquista, entre comillas, lejos de ser una idea medieval, es un concepto creado por el nacionalcatolicismo a partir del siglo XIX. Vale, ¿qué tenemos que decir? ¿La conquista? La conquista. Vale. O sea, lo mismo que, bueno, pues en la conquista de Euskal Herria o de Nafarroa, la conquista de Cataluña y la conquista de la España musulmana, la España o de la parte de la península ibérica musulmana. Y de las Canarias. Y las Canarias, que me había olvidado, es cierto. Que eso tampoco es península ibérica. Entonces, hablando un poco ya de la reforma agraria, en la época en la Segunda República, bueno, se planteaba que se tuvo en cuenta sobre todo la situación en Andalucía, los grandes latifundios, y que, bueno, se plantea que, bueno, tengo que un poco más corto, se está mirando un poco. No se puede estar con gente tan lista y con tantos conocimientos. No, de lista, que se sabe leer esto. Bueno. Entonces, se hizo una comisión para hacer la reforma agraria. Entonces, bueno, ahí pues habían desde de la derecha el PSOE o la CNT. Entonces, bueno, habían evidentemente diferentes puntos de vista. El PSOE estaba de acuerdo en expropiar grandes fincas, pero pagando. Los republicanos burgueses no querían ni oír hablar, y la CNT evidentemente quería hacerse con la tierra y sin milongas legales ni otras cosas. Entonces, bueno, lo que pasó fue que muchos propietarios de tierras lo que hicieron, pues como también ahora las intríngulis legales del capitalismo, se fueron y se repartieron las tierras entre toda la familia, con lo cual el latifundio desapareció y ya no se le podía aplicar lo que pasara con una futura reparto de tierras. Entonces, bueno, se intentó hacer. Y el problema es que, bueno, se aprobó una cierta reforma, pero se le dio el poder al Consejo Superior Bancario para realizarla. Ah, muy bien. Entonces, evidentemente, no se hizo. O sea, se hicieron, pues esto, no sé si en no sé cuántos meses tenían que repartir, pues, X miles de tierras, etcétera, y se hizo, pues nada, lo justito. En esos momentos, bueno, pues dentro de la Segunda Guerra, República, ganaron las derechas y todo lo poco que se hizo se borró, se indemnizó a los pobres latifundistas de lo que habían sufrido porque se les devolvieron las tierras. Entonces, bueno, quiero decir que hubo, se volvió todo hacia atrás. Frente a esto, en mayo y junio del 34, la Federación de los Trabajadores de la Tierra, vinculada a UGT, desató una importantísima huelga general en el campo, y ya pronto ya se plantearon nuevas elecciones salió el Frente Popular, que rápidamente también aprobó una reforma agraria que se aprobó el 18 de junio de 1936, con lo cual evidentemente no dio tiempo a nada. Pues sí, nada. Porque claro, la cuestión de la reforma agraria siempre ha sido un punto que se atraganta a la burguesía del campo, a la burguesía industrial y a todo el mundo. Todo el reparto de tierras, desde luego la burguesía no lo tiene claro en ningún momento dado. Y solo por hacer el apunte también, ¿no? Como esta segunda reforma agraria dentro de la Segunda República, como una vez que empieza la Guerra Civil, también así todo la vida, aunque sea en estado de guerra, pero continúa, y como fue una de las grandes prioridades, por ejemplo, o para el movimiento anarquista con las colectivizaciones, ¿no? En Aragón y tal y cual, que, lo dicho, en una situación de guerra, una guerra que al final ganó el franquismo y el nacionalcatolicismo, que aquella experiencia también de las colectivizaciones, que ha sido un gran referente para después muchas luchas también. A día de hoy recordemos que el pueblo kurdo es una de las luchas que tiene como referentes, pues por desgracia se quedó en agua de borrajas, pero ahí con lo que hablabas al principio de esa primera reforma, de cómo, ¿no?, la CNT decía que naranjas de dar indemnizaciones y tal, pues bueno, en aquella situación de guerra, a expensas de que era cómo fuese a resultar esa guerra, empezar ya también a hacer ese trabajo de devolverle la tierra a quien la trabaja, ¿no? Eso mismo. Pues bueno, ponemos un poquito de música y abordamos, como generalmente hacemos, este momento de traer todas estas realidades y todas estas luchas a Euskal Herria. Pues después de escuchar un poquito de música, allá vamos. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Bueno, eta Euskal Herrira etortzen edo heltzen, komentatu hemen be bai, nekazaritza eta nekazari mundu hori oso garrantzitsua izan da, eta bueno, guretzako egunean be kaletarrok garenak, ez, gure iruditegian badagoela hori, ez, Euskal Herria irudikatzean askotan be ikuspegi bukoliko batetik bada ere, beti buruan dugula, ez. Gogoratu, Euskal Herrian, hasiko egingo dugu horrelako ibilbide motz bat, zeren ja denboraz pizkat larri gabiz, baina bueno, ba hori 18, 19. mendeko hori egoera eta gero ba 19, 20. mendearen hasierako ba egoera pizkat aztertuta, ba hasita 18. mendean ba gogoratu, bueno, dakizuen bezala 1789an ba estatu frantsesean iraultza burgesa eman zala, ez, eta horrek eragin zuzena dauka Euskal Herriko iparraldean. Eta gero ba bueno, oroar bueno, hegoaldean iparraldean noski baietz, eta egunean be horrela bada sentzu handi batez, baina hegoaldean be ba populazioa ia, bueno, gehiena edo tarte handi bat herri eremukoa da, ez? Eta horren islada izan daiteke hegoaldean ba karlistadekin ematen diren ba bueno, borroka hori, ez? Azkenean ba Aintzinako erregimena, komunalak eta lurralde komun guzti horiek eta ba kapitalismoaren arteko talka hori irudikatzen duena, ez? Naiz eta askotan historiategi espainolatik beste irakurketa batzuk egitea. Eta ba bueno, iparraldean ba bebai oso borroka handia ematen da, ba hori herria eta hiriaren arteko bi ikuspegi hoien artean, ez? Hegoaldean ba zera eskerrik asko. Nekazariak guztiz, osea, gehien bat dira jabe lur txikiak dituzten jabeak edo alokairuan dauden nekazariak, ez? Eta lurra oso zatituta dago, ez? Ba, lehen esan dugun bezala Eskozian, ez? Ba, lurraren jabetza, lur hoiek oso txikiak izaten dira, ez? Beste alde batetik badaude ere bebai aristokraziak eta maiorazgo hoiek ba baliatzen edo posibilitatzen zuten ba lurralde handiagoak izatea, baina bueno, oro har horrelakoak ziren, ez? Eta garaio horretan ba soldatapeko lanaren populazioa oso txikia izan, ez? 9 edo horrelako zerbait gehien bat ba nekazalgunetan edo nekazal munduan bizi izan ba jendea, ez? Ikusten dugu lehen komentatu dugunagatik be bai, ba industrializaziotik datorren ba mundu berri horren arira edo ondorioz, ba azten dala ba nekazal lan hori eta ba eta herrian ematen zen lan hori etxean, ez? Ba herrian dana dalakoan ematen zan lan hori eta hirian ematen den lana, soldatapeko lan berri hori, ez, industrian eta ematen egiten den lan hori ba batera egiten hasten dala, ez? Hau da, batez ere gizonak hirietara joaten ziren ba soldatapeko lan hori egitera, ba adibidez ba Bizkaian ba 9. mendearen amaieran lantegietan eta biziziren lan egiten zuten gehiengoak ba ziren nekazariak, ez? Herritik zetozena. Horrek ondorio zuzen bat dauka emakumeengan, ez? Arrazoi, bueno, lehen komentatu ditugun arrazoi berdinengatik, ez? Alde batetik emakumeek dagoeneko ba hori nekazari munduan egiten zuten euren lana, ez, etxean, baserrian edo dena delakoan, baina gainera oraingoan gizonak, etxeko gizonak, gizonek egiten zuten lana beraien esku hartu behar dute, gizonek joan alizateko ba lantegietara edo lan postu berri horietara lan egitera. Bizkaian adibidez, hori askoz bebai gogorragoa zan, zeren ba Bizkaian adibidez meategietan egiten zan lana eta baserri munduan edo bueno nekazaritzan Hau da, barkatu. Nekazaritzan ematen zan, lan gehien pilatzen zen hilabetetan joan behar ziren mehatxaetako lana egitera. Orduan, ba justo bi tarte horiek, bi garai horiek batera ematen ziren, orduan ba askoz lan handiagoa ematen zan edo geratzen zan emakumeen eskutik. Eta bueno, lehen komentatu duguna, ez? Horrek esaten ematen du, hor ematen dala, azten dala ematen, ba sexu edo bueno, generoen araberako lan banaketa bat, ez? Eta ondorio zuzenak dira baldete batetik dagoela soldatapeko lan bat eta beste aldetik soldatapeko ez den beste lan bat, ez? Etxean eta nekazaritzan emango zan lan hori, ba gehiago autokontsumorako zan lan hori. Eta bueno, ba horrek ematen du ba gizonek hasten direla ba askoz publiko, o sea, publikotasun hori hartzen dutela eta emakumeok ba pribatu hori, ez? Ikusgarria eta ikustezina dan bi eremu hoiek baten lana askoz, o sea, balore izatzen da, ez? Diruz ordaintzen dalako eta bestea ba ikustezina eta balorizatu gabea geratzen dala, ez? Eta hor sortzen den ba dependentzia ekonomikoak, potere harremanak eta bueno, guzti hoien ondorio guzti hoiekin, ez? Eta beste alde batetik, ba noski nekazal munduaren feminizazio bat ematen da, ez? Egun ere ba txiroen diren gizakiak oroar dira baserri edo bueno nekazal munduko emakumeak, ez? Eta bueno, hori adinarekin ba okertzen alarik. Hemeretzigarren mendearen amaierarako eta 20. mendearen hasiera tarte horretan, ez? Nekazariak gero eta bizi baldintza okerretan bizi dira, ez? Eta hor azten da, bueno, horren horren arrazoi bat izan zan, ba hori esan duguna, ez? Lur komun hoien privatizazioa edo dena delakoa, ez? Eta beste alde batetik, bebai, bueno, komentatu duguna, ba hori ematen dalako lan esku excedente bat edo ezakin dola esan. Bai, eskulanaren excedente hori da, bai. Hori da, zeren industrializazioarekin mekanizazio bat ematen da, eta bueno, hor ba, langileak soberan, komilen artean, dausenez, ba, bueno, horrek dakarren, ba, euren egoeraren okertze bat, migratu behar izatea, eta abar. Eta bueno, esan bezala eta horrekin bueno, hori azpimarratu nahi dugu beti ere, ba horren kontrako erresistentzia handiak egon ziren, ez? Eta bueno, Euskal Herrian oso bueno, beti buruan izaten dugu matalas, ez? Baina bueno, beste adibide batzuk ekartzearren, ba bueno, guk zentratu gara Nafarroa garaian, zeren hor egon zan nahiko egon ziren nahiko borroka indartzu eta oso, o sea, asko egon zirela, eta bueno, horren inguruko. Bai, ba, horretaz pizkatxo bat hitz egiteko, lehenengo eta behin, agian, bueltatu beharko gara, lehen aipatu dugu, ez, Gaztelako koroan zeuden lur komunalak erregetzaren esku zeudela, hori ala ere, esan beharra daukagu, ba, precisamente, ba, Euskal Herrian, eta Euskal Herrian dinogunean, ba, gaur egun, EAE eta Nafarroa garaia diren komunitate hoietan gogoratu behar dugu, ba, bueno, gogoratu badakigu, azkenean ba, foru bidez, ez, gobernatzen diren eskualdeak direla eta horrek arrazoi historiko bat duela eta ba, precisamente foru hoiek bermatzen zuten adibidez Nafarroako kasu konkretuan ba, lur komunal hoiek ba, askotan ba, bazirela bertako instituzioen jabetza. Eta gainera konparatu talen aipatu duguna beba Ingalaterraren kasuarekin, ba, zeinetan, benetan, lurraskeak ziren, ba, hemen, bueno, hemen Euskal Herrian, Nafarroako kasu konkretu horretan, ba, nola zeuden, ba, bertako instituzioen esku eta ez Gaztelako instituzioen esku. Orduan, horrek, ba, be, bueno, ez zuen bermatu ezerronik, baizik eta guztiz kontrakoa, ez? Ba, 1812ko konstituzioaren arira zizienean sortzen, ba, privatizazioa, amortizazioa eta albidetuko zituzten lege hoiek, ba, aipatzekoa da, ba, Madozen amortizazio legeak planteatu zirenerako Nafarroako lurraldean jadanik 19. mendean zehar amortizatuko ziren lurren 160% jadanik amortizatuta zegoela. Eta hau, bertako instituzioek egindako eta albidetutako prozesu bat izan zela. Eta bertako instituzioak, esan nahi dugu, Nafarroako gorteak, Nafarroako kontseilua, eta baita Nafarroako diputazioa, ez? Izan ziren horren erantzule. Gero, aipatu behar dugu bebai, eta pixka eta hasieran komentatu dugunean kanpesinado horren, ez? Egiturak eta edo zein zen, ba, ala ere, naiz eta lur komunaloiek edo, behintzat erabilpenean komunalak ziren, esparruiek existituta ere diferentziak bazeudela, ez? Jadanik erdiarotik zetozenak, ba, nekazarien artean, ez? Eta askotan beraien artean ere ba, gatazkak egoten zirela, ba, lur komunal hoien ustiapenaren inguruan. Ba, bazeudelako azken finean, ba, ekintza produktibo batzuk, adibidez animaliak estea eta abar, ba, eskatzen zutenak, azkenean lur komunal hoien erabilpen estensiboago bat, ez? Ta azkenean hor ba, inungo jabetzarik ez zeukaten nekazarientzat eta ba, azkenean ba, oztopoa ziren, ez? Ta hor ba, gatazka hori betidanik existitu izan zela, eta gainera nekazaritza sektore horren edo klase horren artean ere sortzen zituela klase desberdintasunak, lehen aipatu ditugu. Eta hori gertatu egiten zela, ba, gure kasu honetan, orain hitz egiten ari garen kasu honetan, ba, Nafarroako nekazal klase horren barruan. Gero aipatu beharra daukagu, baita ere, ba, esan dugu, ez, azkenean Nafarroako instituzioek zeukatela eskumena lur komunal hoiekin zer gertatuko zen eta erabakitzeko, eta esan beharra daukagu baita ere beste kontzeptu bat agertu zaigula, ez dena exactamente amortizazioarena, baizik eta roturazioarena, erroturazioa, edo euskera seguraski beste hitz bat edukiko dugu hori esateko, eta azkenean honek implikatzen duena da nola, ba, bueno, roturazio bat egitea da azkenean, ba, erabilpen produktiborik eta kakotxo artean, ez, produktibotasun hori, ze azkenean, bai, bueno, lur komunalak askotan, gaur egun erreprodukzio prozesuen barruan kokatuko genituzken jarduera asko egiten ziren, ez? Ba, hori komunitatearen biziraupena bermatzeko. Ba, erroturazioa da lehenengo aldiz lursail bateri horrelako ekintza produktibo bat edo egiten denean, ez, lur hoien gainean, ez, ba, adibidez hori lur komunal bat hartu, mendi batean egon daiteken lur komunal zati bat hartu, eta ba, hori lantzen hasi, ez, hori izango litzateke roturazioa, lehenengo aldiz hori egiten denean. Eta, klaro, eta kasu honetan, instituzio nafarrek ere zeukaten ahalmen hori, ez, ba, erroturazio horiek, ba, banatzeko, ez, eskumen horiek banatzeko biztanleen artean, eta legalak ziren batzuk egonda ere, ba, zeudela beste batzuk arbitrarioak, eta hauek ziren, ba, probetxatuta, ba, usadioaren lege horiek usten zituzten argilun horiek, ez, eta tarte holan erdinasi horiek aprobetxatuta, ba, egiten ziren erroturazioak, eta gero, zuzenean, ikusi dugun bezala bebai, lurraren banaketarekin, gertatu egin izan dela beste leku batzuetan, ba, zuzenean ilegalak ziren erroturazioa, ez? Ba, askotan, ba, holango tratu zikin eunak, ez? Aurrera eramanez, ba, instituzioekin, eurekin. Gero, komentatzea, ba, hori, ez? Esan dugun aldaketa edo banaketa hau, nekazarien artean, ez? Ba, pixkat aberatxagoak edo beraien tresnen jabe ziren nekazari hoien eta nekazari, ba, guztiz desjabetuen arteko, ba, talka hori, ba, jarraitu zuela, talka horrek jarraitu zuen, ba, bergarapena izaten, eta esan behar dugu, ba, bazeudela sektore batzuk lurra lantzen zuten, ba, kao, ba, labradoreak edo, ulertzen baldin baitugu labradoreak, ba, jabetzak dituzten eta jabetza hoiek lantzen dituzten ba, nekazarien modura ulertzen baditugu, ba, nahiko bloke poteretsua zirela klase honen barruan. Eta hauek izan ziren askotan erroturazio arbitrario hoiek burutu zituztenak, eta adibidez, katastroak sortzea bultzatu zuten hainbat eta hainbat udalerritan. Eta zertarako bultzatu zuten katastroen sorrera, bazkenean lur katastroa ulertu behar dugu ez dela erregistroa bera, baizik eta lurraren sailkapen bat egiten duen horrelako, ba klasifikazio bat, ez? Azkenean, ba planoetan, ba banatzea ba baitu hau dago lur sati hau da, ba nekazaritzarako ari da erabiltzen eta ez dakit nork erabiltzen du, besteaz, baina hor ja agertzen ziren lurrak eta pertsonak, ez? Lotuta. Eta labradore hauek erabili zituzten katastro hauek bultzatu zituzten katastro hauek gerora erabiltzeko erregistrorako ba paper moduan, ez? Azkenean beraien izenak agertzen zirelako eta horrela ba hasi zen sortzen, ba gero eta aberatsagoa zen eta lehen komentatu dugun ba nekazal burgesia txiki hori, ez? Etzena inundik inora ere ba maioratgoetan edo ja interesak zeuzkan aristokrazia hori, baina bai, azkenean ba nekazalere murretatik ba sortzen ari zen klase aberatsago bat. Eta gerora, bueno, Nafarroaren kasuan konkretuki, ba, resistentzia estrategia asko egon dira, aipatu ditugu adibidez, ba, Ingalaterraren kasuan eta aurrera eraman ziren, ba, resistentzia moldeak, eta hemen ez ziren, bain ezberdinak izan, ez? Ba, alde batetik bat zeuden, isilpekoak edo deitzen ziren, edo, bueno, autore batzuek horrela klasifikatu dituzten, zerak, resistentziak, eta isilpeko hoiek izango ziren ba instituzioak eurak presionatzetik sortzen zirenak, baina be bai hor sartzen da aipatu dugun migrazioa bera ere, eta gero hor ere autore batzuek hor kokatzen dute baita ere lurren okupazioa bera. Gero hor ikusi beharko litzateke okupazio hoiek nola burutzen ziren, ze izan ere askotan oso ba erresistentzia aktibo eta aurrez aurrekoa izaten amaitzen zuten. Eta aurrez aurreko zera erresistentzia hoietan ba autore askok ere lotzen dute ba agian askotan biziraupenerako beharretik sortzen diren hainbat praktika, ba izan daiteke ba lapurretak, hori propietatearen aurkako erasoak, bebai jasarpenak jabei eta abar, ez? Aipatzekoa datu kurioso bat, ez? Ze lehen egon gara komentatzen, ba gaur egun leku batzuetan, beste kontestu batzuetan, baina eramaten diren praktikekin, ba nolabaiteko ba parekotasuna daukala, autore batzuek aipatzen dute, ba adibidez zelan ba holango iskanbila asko sortzen ziren, ba autoritatea ikustean, ba pertsonaren batzuek edo ba holan koplillak edo kantatzen hasten zitzaizkien, claro, evidentemente inundik inora ere ba leku honean uzten ez dituzten koplillak kantatzen zizkieten, hor normalean autoritatearekin gatazka sortzen zen eta azkenean amaitzen zuen hori izaten, ba herri oso bat altzatu egiten zela, ba herri mailako kristoniskan bila batean askotan sakeoak ere egoten ziren eta abar eta abar. Eta aipatu nahi dugun beste kausako kontutxo bat da bebai hemen Elizaren jarduna edo nola lerratu zen Eliza kontestu hauetan. Izan ere, Nafarroan Elizak kooperatibak sortzearen autua hartu zuen eta egia da nekazari askok baliatu izan zituztela Elizak eskaintzen zizkien ba, infrastrukturak eta abar, baina beti ere inundik Elizak honekin hala ere ez zuela lortu, ez? Ba, herri mugimendu hori edo nekazal mugimendu hori apaltzea, izan ere oso argi zeukaten beraiek behar zutena zela lurraren banaketa justo bat. Azkenean nekazari guztiei ahalbidetuko ziena lur zatitxo bat edukitzea, ba, bertan aurrera egin ahal izateko. Eta zentzu horretan esan beharra dago baita ere askotan kontsideratu direla ba lurraren aldeko borroka hauek ba kontu hori biziraupenerako kontu bezala, ez oso politizatuak eta naiz eta horrela sortu ziren, ba Nafarroako kasuan 20. Mendearen hasierarako 20. Mendearen lehenengo hamarkada hoietan ba joan zirela azkar batean lerratzen sindikatuekin eta espasan izan sindikatuetara sartu zirela, ez? Ba, nekazariek eta sortu zituzten elkarteak eta espaziren zuzenean sindikatuetara sartu, bai sikieran politizatzen joan zirela, ez? Eta adibidez, ba, oso esanguratsua da, ba, adibidez, Centro de Regeneración Obrera Faltzesen, ba, horrek, hoiek adibidez, edo Justizia y Tierra Peraltan, ba, hoiek nola lerratu ziren zenetearekin, la Sociedad de Trabajadores del Campo de Peralta, adibidez, hori UGT-ren barruan sortutako erakunde bat izan zela, eta hau dena, ba, hori ez, 20. Mendearen lehenengo hamarkada hoietan. Dendaz bete dituze Bilbon zazpikale, inoiz ez dute eman pausorik debalde. Burrukatzen baitute diruaren alde. Arratiko gizona Bilbora doa maiz, Lemoako tranbian eta beti garaiz. Beren artean dio umore txitala, traje berri batekin gaur biztituko naiz. Lehengo arlotea jantziko da galaiz. Ira ikusi eta dendari guztia, zaharra geldi eta korrikan gaztia. Saldu naiz dizkiote makailu guztia, gau erdiko izarrak eta eguzkia, inore ganatzeko nolako tra... Bueno, eta jadanik programa amaitu behar dugu, eta ala ere ez dugu aldegin nahi gauza pare bat komentatu gabe. Alde batetik, ba, aipatzea hori. Bueno, gaur egun, be... hitz egiten dugunean, ez, hitz egin dugu, ez, azkenean nola eman den lur komunal guztia hauen privatizazioa eta abar, kontuan izan behar dugu, prozesu guzti honetan zehar, nekazariek askotan borrokatu behar izan dutena, edo borrokatu dutena izan dela azkenean, aukera ukitzea lur jabe izateko eurak, erabakitzeko azken finean eurek gero nolan antolatu nahi duten, ez, ez dugula parekatu behar, azkenean alde batetik, lurjabetza privatibo hori ba izaera guztiz individualista batekin, baina egia da ba korronte ba liberalismoaren sarrera guzti honek ba eskari hoietara bideratu dituela askotan ba beste aukerarik ezean ba nekazariak eurak, ez? Eta egia da gaur egun gainera hitz egiten dugunean kontzeptu hauetaz, ba zer den jabetza kolektibo bat, zer den jabetza pribatibo bat, zer den domenio publikoko jabetza bat edo hor egia dela igual ezin dugula hitz egin kontzeptu berdinekin, ba hori, ez? Ba amortizazio garai hauen aurretiko lurrez eta gaur egun, ez? Hitz egiten dugu, hitz egitean erabiltzen dugun kontzeptu horiek, ba hor diferentzia nahiko handiak egon badaudela. Eta gero beste gauza bat komentatu nahi genuena da, bueno, Irola Irratiko entzule amorratuak baldin bazarete jakingo duzue, baina ez pasarete hor utziko dizuegu datua, ba badagoela beste irratzaio bat irratikate honetan emititzen dena, La Linterna de Diógenes, ba sartzen baldin bazarete bilatzen, ba bere programen artean eta monografiko pila bat egin ditu, ba guk gaur hemen azkar batean pilatu ditugun, ba ideia guzti hauen inguruan, ba badituela monografikoak eginda, bai Ingalaterra zerkamenduen inguruan, bai Estatu Espainolean gertatutako lur jabetzen ba, eskualdaketa hauen inguruan, eta bar. Eta, bueno, ba, besterik gabe, ba, urrengo hilabetera arte agurre esan beharko dizuegu, eskerrik asko entzuteagatik, gogoratu, zuzenean entzuteko aukerarik ez baduzue, ba, egiten ari zaretena dela, Irola Irratiaren webgunean entzun, irubebikoitza.irolairratia.org webgune horretan, eta, ba, hori, ba, lau astera arte. Agur, agur! Agur. Campesina pinolera, sos el mero escapulario de mi tierra. Cuando vienes del pueblo bien cargada, me pareces a una indita embarazada.